porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal oyente? Cada fin de semana junto a ustedes, junto a nuestros hermanos que escuchan en la distancia a través de esta radio. Raúl Calizaya en la operación técnica y quien les habla, Sebastián Reyes, le decimos un cordial saludo. Y hoy no está Elisa del Carmen Centeno, posiblemente en los próximos programas estaremos juntos compartiendo este programa Voces Originarias, que marca el número 201 de este programa. Este fin de semana se llevó también un encuentro muy importante en la provincia de Salta, más precisamente en la comunidad de Yacuí, donde estuvo la mesa de los dirigentes, los agentes de la Red de Comunicación Indígena, y ahí estuvo presente el equipo técnico. Y bueno, tenemos una visita acá en nuestros estudios, y me estoy refiriendo a Fernando Bustamante, el coordinador general. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Sebastián. Hola a toda la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido en Yacuí? ¿Nos podés comentar cómo fue el clima de ese encuentro de los líderes? Tuvimos un hermoso encuentro en la comunidad de Yacuí, lugar que elegimos para reunirnos con los dirigentes de la red, que participan en la red, que están en la provincia de Salta. Esta capacitación es una de las 5 que estamos realizando en cada provincia, para reunirnos con los dirigentes, y aprovechamos para compartir alguna información institucional del camino de la red, informes y demás, pero el encuentro mismo era una capacitación. En esa capacitación nos encargamos del tema de estrategia de comunicación indígena. Qué importante, ¿no, Fernando? La estrategia de la comunicación indígena, porque recuerdan que este foro que se viene llevando ya sobre la nueva ley de radiodifusión, creo que es importante que los dirigentes conozcan al pie de la letra y hacer un seguimiento a hasta dónde podemos llegar. Creo que ha sido importante, ¿no?, la convocatoria, vinieron de Orán, y bueno, también de Morillo, Bernabé estuvo con nosotros, y algo debe ser que se ha sacado como para poder difundir y refrescar memoria de hace una semana que pasó. Sí, el encuentro fue más que productivo, y además nos volvimos muy contentos por lo que significa compartir la vitalidad de una comunidad, no como a veces que hacemos otros encuentros con más gente, pero en un lugar menos familiar. Y además la riqueza de las reflexiones de los dirigentes fue muy positiva y nos da muchos elementos para seguir construyendo esta red, como decís vos, para seguir peleando por el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas. Y bien, Fernando, yo creo que un agradecimiento importante que la de las comunidades indígenas, como por ejemplo el Consejo Comunitario Guaraní Yacuí, con persona jurídica que tiene, es una mención especial, dice, a la RCI, por cuanto brindó taller de capacitación de dirigente sobre estrategias y política de comunicación indígena los días 13 y 14 de junio del 2009 en la comunidad Guaraní Yacuí. Se les pide humilde mención por su labor incansable como red de comunicación indígena. Vicepresidenta Isabel Vaca, coordinador también de la comunidad de Yacuí, También Solano Soria Aramayo, colaborador. Esta mención, qué interesante, ¿no? El reconocimiento por primera vez que se llevó a cabo en las comunidades indígenas. Y de paso también, yo creo que es parte nuestro decirle a cómo se atendió a nuestra gente y también allá la Escuela Agrotécnica, EMETA también. Estuve yo participando también, ¿no? Un poco este tema de alojamiento, eso, pero todo salió bien, Fernando. Yo, como comunario de Yacuí, agradezco a todos los dirigentes, especialmente a ustedes que fueron desde San Salvador de Jujuy, de un clima bien frío hasta un clima de calor. Pero creo que hemos compartido algo, un calor espiritual. Sí, así fue. La verdad es que el ambiente fue muy cálido, el ambiente humano, y también fue lindo para nosotros salir un poco del frío de Jujuy. Y sí, y no sé si hay algo que comentar, qué es lo que va a suceder y comenzando, digamos, desde el lunes, después del Día del Padre, el día domingo, hay que viajar el día martes, creo, a Chaco Resistencia. ¿Qué nos puede comentar? Vamos a tener otra actividad en Resistencia, esta vez no con los dirigentes, sino con los corresponsales de la red, que vamos a participar, algunas personas de la mesa ejecutiva también, pero se va a realizar en Resistencia una capacitación sobre la ley de radiodifusión, la nueva ley, el proyecto, con los corresponsales, y va a participar gente de Farco. Así que hoy estamos confirmando que hacemos esa actividad los días 24 y 25 de este mes, ¿no es cierto? Bien, Fernando, ha sido un gusto entonces de que podamos compartir esta noticia para los oyentes de este programa. Entonces te vuelvo a agradecer por que ha llegado hasta nuestros estudios. Gracias a todos. Bien, aprovechando también en ese mismo lugar donde Fernando nos comentaba sobre esta reunión, y ahí estuvimos compartiendo también unos jóvenes que están estudiando sobre un tema de trabajo que laboral, ¿no? Y ahí hay un curso especial, este tema que vamos a hablar con Jorge Avendaño, nos decía lo siguiente. Estamos desde San José de Yacuí, justamente con estos jóvenes que están emprendiendo y buscando un futuro mejor para un proyecto que siempre hace que los pueblos, las comunidades indígenas tengan progreso. Estamos justamente con el profesor, quien está dando la capacitación, y quisiera que nos salude y nos explique en qué consiste todo esto. Soy el profesor Jorge Avendaño, de Salvador Massa Posito, pertenezco al Ministerio de Educación. Estamos trabajando con las capacitaciones de instalación sanitaria que es dictado por Ministerio de Educación y UOCRA, ¿no es cierto? Estamos capacitando acá en la zona de Yacuí, hacer toda clase de instalación de agua, también reparaciones de termotanque, instalaciones de calefones, bueno, en diferentes áreas de la instalación sanitaria. Estamos trabajando con los jóvenes yacuí, capacitándolo para que tenga una salida laboral, que ellos también aprendan, que ellos puedan salir adelante, ¿no? En esto, para que, bueno, a través del centro de formación de Salta, estoy trabajando también, centro de formación profesional, que el director René Tarifa, y bueno, estamos bajo la dirección técnica de ellos, y así estamos trabajando acá, ¿no?, en este lugar. Sí. Profe, ¿cuántos alumnos tiene acá en Yacuí? ¿Tan solamente en esta comunidad o también se lleva otro taller en otras comunidades? Bueno, acá contamos con las inscripciones que por aula, solamente son de 25 alumnos, que son beneficiarios que vienen a hacer, porque ellos vienen a ser beneficiarios, beneficiarse de lo que aprende. Bueno, en esta etapa, en el primer cuatrimestre de esto, terminamos acá en Yacuí, y de ahí nos trasladamos a la localidad de Campamento Vespucio, ¿no?, que está cerca de Tartagal, Mosconi. Nos vamos para ahí porque, bueno, ya estamos destinados para ese trabajo, ¿no?, para seguir capacitando y, bueno, seguir preparando jóvenes para la mano de obra especializada, ¿no? Y cuando salgan de acá, de este curso, ¿ya saldrán con un título laboral? ¿Nos puede explicar? Tienen un título como auxiliar en instalaciones sanitarias, y después, según cómo hayan aprendido, según cómo ellos se hayan capacitado, algunos vienen con conocimiento y solamente algunos necesitan el título y siguen capacitándose más para salir adelante y tener una salida laboral. Y parte de los títulos son títulos oficiales en instalación sanitaria, que son entregados por el Ministerio de Educación. OCRAS, esas firmas son los que le dan, y tienen realmente tienen una salida laboral, porque realmente son títulos nacionales, ¿no?, que le estamos otorgando a través del Ministerio de Educación y OCRAS, como le dije, ¿no? Sí. Bien, también queríamos saber si dentro de este curso también están dándole una visión de seguridad como para que se pueda proteger de un accidente. Los chicos tienen todo el elemento de protección personal, que sería de seguridad, y están usando los cascos, los guantes, todo el elemento de protección personal. Se ofrece, el curso va juntamente acompañado con las capacitaciones de primer auxilio, prevención de accidentes. O sea que una persona que sale capacitada acá del curso de instalación sanitaria del Centro de Formación Profesional, sale ellos con el curso de prevención de accidentes y primer auxilio en toda el área, ¿no? Sale para poder directamente insertarse en una empresa a trabajar. ¿Cuánto tiempo dura este curso y desde cada cuántos días se da la clase? Son las clases de 19 a 23, de lunes a viernes, son 4 meses de duración, y van las pruebas, las evaluaciones semanal y mensual, tenemos las evaluaciones de los chicos, ¿no? Es teórico y práctico, o sea que usted está viendo todos los materiales que hay, eso nos proveyó la compañía Panamérica, la buena gentileza de ellos, la buena colaboración con la comunidad, se siente muy contento y lo están haciendo de buena manera y se sienten contentos por estar colaborando. Y vieron los chicos estos días, nos estuvieron visitando, entregando algo de material, y se sintieron muy contentos con los jóvenes por la cantidad que están haciendo el curso, ¿no? Bien, profe, ha sido muy amplio su informe, y desde la red de comunicación indígena, que esto saldrá a través de varias emisoras en el país, a través de Falco, Foro Argentino Radio Comunitario, a leer la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica de Quito para América y el Mundo y el Caribe, ¿no? Y desearle su buen éxito este año y su palabra final para su despedida. Bueno, yo me despido, me siento muy contento, me siento agradecido porque es el primer medio que se acerca a hacernos esto, ¿no? Cuando tendrían que venir todos los medios a hacer propaganda esto para que los chicos tengan fuerza y se sientan mejor. Y bueno, realmente yo les deseo un buen éxito a la radio siempre, y realmente que Dios les bendiga, ¿no?, a la radio y a todos los que están trabajando y desearles lo mejor para ellos, darle gracias porque son, como le digo, ¿no?, es la primera que viene aquí a visitarnos para la difusión, para sacarnos este medio. Y bueno, le doy muchos saludos a todos de aquí, a Quito, Ecuador, a todos lugares, llegue mi saludo y mucho éxito para todos, ¿no? Muchas gracias, profe. Bien, así acabamos de escuchar a Jorge Avendaño, y agradeciendo porque el primer medio que tuvo ahí presente para sacar informaciones en la comunidad de Yacuí, que se encuentra a 20 kilómetros de la capital del departamento General San Martín de Tartagal. Amigo, esto es lo que ha sucedido en esa comunidad. Continuando con nuestro programa en este día, justamente nos aflige bastante los temas de los pueblos indígenas en cuanto en Argentina, en América Latina, en el Caribe, donde todavía siguen atropellando a nuestros pueblos originarios. Y en algún texto siempre se escribe, dice, exigimos que el Estado responda o responsable de la política ambiental suspenda los desmontes autorizados y en ejecución que han devastado de modo irreversible el ecosistema en el cual todos, no solo nosotros, somos parte. También los pueblos indígenas hoy en día están preocupados de que esto se avanzó o no se avanzó. Estamos en contacto con doña Silvia de Bertea, de Morillo, que nos comente qué es lo que ha sucedido en Aguaray en esta reunión sobre el tema de ordenamiento territorial. ¿Cómo está, doña Silvia? Buenas tardes, don Sebastián. ¿Cómo le va a usted? Y bueno, y saludo a toda la audiencia. Nosotros justamente estuvimos juntos en Buenos Aires, ¿se acuerda usted? En febrero, por allá, el 18 de febrero, en la audiencia con la Corte Suprema, en donde la Corte escuchó a las distintas partes sobre este tema tan importante para la provincia de Salta y también para la Argentina, porque creo que lo que nos afecte a unos y toda acción del hombre en desmedro de la naturaleza nos afecta a todos, ¿no? No solo acá en la zona de Morillo, en la zona de Rivadavia, en la zona, la provincia de Salta, sino al resto de también la Argentina, ¿no? Y creo que en ese sentido, por eso la Corte se sintió expidió un fallo, realizó un fallo a partir de esa audiencia, y fue el 26 de marzo en donde realmente planteó a la provincia la suspensión por 3 meses de los desmontes y el pedido de un estudio de impacto ambiental acumulativo, de qué había pasado hasta el momento con los desmontes autorizados, para después fijar ya pautas, que las provincias puedan fijar después pautas, cómo seguir el tema de los el futuro aprovechamiento del monte, ¿no? Y sí, hay mucha empresa que posiblemente se incomoden, porque cuando decimos que se paren los desmontes, porque tampoco la producción en los aserraderos, la carpintería, quedarían afectados. Yo creo que si uno le da un poco más para explicarle el por qué queremos suspender, y porque, bueno, yo creo que es las reuniones que se llevan tanto en la provincia de Salta y también en otra zona, importante cómo ir acomodando las cosas para que no se empeore en el ecosistema, doña Silvia. Exactamente, por eso la Corte en ese momento, el 26 de marzo, establece un fallo en el cual prohíbe también la tala y el desmonte por esos 3 meses para que se realice ese estudio de impacto acumulativo, de impacto ambiental acumulativo, porque realmente para ver qué cuán afectado está nuestro medio ambiente y qué daños podrían ser irreversibles dentro de lo ya actuado o qué se puede hacer en el futuro. Yo creo que en ese sentido, curiosamente, el pedido en diciembre del año pasado, perdón, en noviembre del año pasado, cuando se hace la presentación de que actúe la Corte, tanto los grupos de las organizaciones criollas y aborígenes lo que pedían es justamente los desmontes, pero la Corte ve oportuno también la suspensión por ese tiempo de la tala. Y yo creo que en ese sentido hay que ver que acá se está tratando de solicitar y velar por un bien mayor, que no es el bien de lo particular o del bien de un grupo, sino un bien que afecta a todos los ciudadanos, criollos y aborígenes, empresarios y no empresarios, a todas las personas que trabajan con la madera o no trabajan con la madera. Nos está afectando la incidencia que puede tener en el monte el continuar con una actividad en la cual, como por ejemplo yo he estado en una audiencia, en una reunión que se realizó este lunes pasado 8, acá en Morillo, y quedó muy claro el aprovechamiento que se había hecho de la madera, en general de todos los empresarios, en ningún momento había llevado a, por ejemplo, un planteo de reforestación. Si bien hay planes de reforestación desde gobierno nacional y provincial, no se habían implementado en la zona. Eso quedó muy claro en la reunión que tuvimos y en la expresión que tanto dirigentes criollos como aborígenes plantearon a los empresarios, y es una argumentación concreta: no hay una recuperación de lo que se saca. Entonces es necesario parar para que realmente replantearnos y hacer un estudio profundo, que la provincia lo necesita tener, para realmente cuidar esos recursos que como provincia se tiene, ¿no? Esa era la idea. Y en Aguaray, concretamente, siguieron estas reuniones, porque durante toda la semana pasada, la Secretaría de Gobierno, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, había invitado a unas reuniones para realmente exponer este estudio de impacto ambiental que un grupo contratado por el gobierno de la provincia nos ha planteado, ha hecho un planteo concretamente sobre cómo están realizando este estudio de impacto ambiental y acumulativo. Bien, doña Silvia, Ha sido muy importante, ¿no?, toda esta reunión donde uno participa, puede informar a nuestros oyentes a través de esta radio, y hay muchas cosas que todavía no se están cumpliendo. No sé si usted tiene más que agregar para este programa, para que los oyentes vayan enterándose cuáles son los pasos que va siguiendo las instituciones que acompañan a los pueblos originarios. Claro, en esta reunión, por ejemplo, de Aguaray, realmente lamentamos la poca presencia de la comunidad, porque son reuniones que tienen, no la comunidad tan solo aborigen me refiero, sino la comunidad en general. Yo creo que la zona de Aguará y Tartagal han sufrido en febrero pasado una situación lamentable que indudablemente, quizás algunos discuten si directa o indirectamente, afectan los desmontes, la tala de árboles indiscriminada. Pero más allá, justamente, si aceptamos que afecta directa o indirectamente, me ha llamado la atención la poca participación, ¿no? Yo no sé si no estaban informados de la reunión, porque en realidad tan solo estuvieron presentes en esta reunión de Aguaray empresarios, personas que de criollas y aborígenes que trabajan en la madera, y algunos dirigentes de las comunidades indígenas que plantearon la necesidad de cuidar el monte. Entonces me llamó la atención porque recuerdo la situación de febrero, marzo de Tartagal tan difícil, que todavía la siguen afrontando, la dificultad de esa recuperación no solo en lo material sino en lo psicológico, en lo espiritual, de personas que han perdido todo. Entonces me llamó la atención porque acá se estaba, era una reunión en la cual era para compartir un poco este tema del diagnóstico, del estudio ambiental acumulativo. Y vi poca presencia. Entonces a mí me parece que es importante, una, me plantearía cómo ha sido la invitación y la necesidad de que se amplíe, ¿no?, que haya una mayor participación de la comunidad en estos estudios, para que realmente no sea solo un sector o alguno que plantee cosas, sino que se vea realmente la preocupación, como se había manifestado a nivel nacional y provincial cuando fue la situación de desastre, ¿no?, que ocurrió con el alud en Tartagal. Entonces me parece que es importante que haya más instancias de participación realmente, para que realmente veamos cuál es el impacto que está teniendo en la provincia a nivel social y no tan solo ambiental, de los efectos que se están produciendo a nivel ambiental, ¿no? Bien, doña Silvia, ¿hay algún anuncio o un adelantamiento de la próxima reunión que se va a llevar a cabo, de la reunión de mesa de tierra? Claro, bueno, siempre está habiendo una mesa de tierra que se inició allá motivada por Monseñor Lugones, y bueno, siempre estamos tratando de tener ese tipo de reuniones para ir informando a la... Y se va a hacer este próximo viernes, si Dios quiere, y en general... más que nada manifestar el interés, ¿no?, que tiene muchas personas de la población, más allá de la gente de la mesa de tierra, ¿no?, sino que hay personas muy interesadas en el tema de hacer un buen estudio de impacto ambiental para toda la zona esta de Salta, ¿no?, en estos 3-4 departamentos que están afectados justamente por el fallo de la Corte. Bien, doña Silvia, ha sido entonces amplio las informaciones y le agradecemos por la participación de este día desde Morillo en contacto para toda nuestra red que está en cadena, ¿no?, a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Le agradecemos, doña Silvia, por este contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sebastián, y un saludo muy grande a toda la audiencia. Y algún seguir adelante, ¿no?, con esperanza y sabiendo que muchas veces no es fácil superar el interés personal, y justamente los pueblos originarios nos han enseñado a tener una mirada muy distinta sobre el medio ambiente, ¿no?, sobre el cuidado de la naturaleza. Entonces yo creo que es bueno y importante seguir en esta empresa lucha de concientizar cada vez más en la necesidad que cuidemos todo nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, porque afecta en lo social profundamente, ¿no? Hay pueblos que están en riesgo a raíz de la forma que tratamos la naturaleza. Así que muchas gracias, don Sebastián. Muchas gracias, doña Silvia. Bien, amigos, así acabamos también de escuchar muchas noticias importantes, ¿no? Como por ejemplo Silvia Bertea nos comentaba sobre el ordenamiento territorial, lo que se habló en febrero el 18. Entonces se está haciendo un seguimiento a nivel de la provincia de Salta y a nivel de las comunidades indígenas. Todo esto, amigos oyentes, ha sucedido en este mes. Amigos, un importante, todo esto lo que hemos acabado de escuchar, ojalá que esto no quede ahí nomás. Y luego decirle que no se vayan de la sintonía porque tenemos más informaciones en la segunda media hora. Cae la lluvia del cielo como una bendición. Nosotros somos los tigres. Defendamos la vida, acompañemos y hagamos nuestro el clamor y las voces de nuestras comunidades. Los centinelas de nuestro monte, de nuestro río y de nuestras almas. Por su identidad cultural, la tierra y los recursos naturales. Ya estamos otra vez con usted, amigo, para poder hablar más de estos temas importantes sobre tierra, territorio, lo que ha sucedido. Bueno, todas estas cosas nos aflige bastante, amigo. Por eso digo que siempre tenemos que estar atentos cuando hay una convocatoria de reunión, son reuniones de informaciones, porque debemos saber algo, cómo defender nuestras comunidades, cómo defender el espacio que tenemos sobre los dos. De tierra, territorio. Hay mucho que hay que hablar, amigos. Así que seguimos hablando sobre este tema muy importante. Bien, amigos, continuamos con este programa de cada fin de semana que ustedes sintonizan. Y en este mes de junio hay muchas actividades en las comunidades, en las regiones, en la provincia, donde se habla el Encuentro Internacional de las Comunidades Aborígenes, un encuentro que va a hablar un tema importante, ¿no? A partir del día 20, del 19, sábado 20, domingo 21 de junio. Se trata en esta reunión tema inherente a la problemática de los recursos naturales. Todo eso vamos a desarrollar, pero en este día tenemos que nos acompaña acá en este programa, Jaguar Malcud. Él siempre está como corresponsal, pero esta vez nos está trayendo noticia importante, que es el Inti Raymi. Quisiera que nos explique y la audiencia conozca que de más cerca qué es lo que es y a dónde apunta esto todo. ¿Qué tal Jaguar? Imaginalla Kayanqui Sebastián, Imaginalla Kayanquiche, Boquecuna Panacuna, de la audiencia de Voces Originarias. Bien, entonces, un encuentro importante que se va a llevar sobre este tema. ¿Qué es el Inti Raymi? ¿Por qué se habla? ¿Qué es una religión? Porque muchas veces hablan la gente cinco veces. Tenemos que conocer. ¿A qué apunta todo esto? Bien, el Inti Raymi, la fiesta del sol, ¿no? Inti sol y Raymi fiesta, es una celebración ancestral de los pueblos indígenas de la región andina, del Tahuantinsuyo, de toda la región, de las cuatro regiones del sol. Esta es una ceremonia, como bien decía, ancestral, que refleja la espiritualidad de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas de la región andina. Esta se realizaba ancestralmente y tenía fundamentalmente manifestar la vinculación profunda que tiene el hombre con la naturaleza, el hombre y la mujer con la naturaleza, y especificando en este día especial al sol, ¿no? Haciendo más referencia al sol, al Inti. Nosotros decimos desde la convicción indígena que es un día muy especial para nosotros porque se inicia un nuevo ciclo cósmico, un nuevo ciclo natural. Y algunos dicen, bueno, que sería en realidad el inicio del año para la cosmovisión indígena y para todo el hemisferio sur, en realidad. Nosotros actualmente nos regimos por un calendario impuesto, donde tenemos un calendario que se inicia en enero y termina en diciembre, pero eso vino del hemisferio norte, vino de Europa. Nosotros poco a poco tenemos que ir recuperando nuestro propio ciclo natural, nuestro propio ciclo cósmico, porque eso también nos equilibriza, nos da un equilibrio y energía entre el hombre, la naturaleza y el cosmos. Por eso se realizaba este encuentro esta ceremonia y se sigue realizando, lo hemos recuperado, podemos decir, hace unos años en nuestra región, primeramente en Guacalera, después ya se han ido extendiendo a otros lugares. Y bueno, es fundamentalmente reafirmar esa vinculación profunda con la naturaleza del cosmos, como decía anteriormente, y con el Tata Inti, con la Pachamama, con el agua, con el fuego. Así que tenemos, bueno, parte de prensa que estaría realizándose en el Centro Espiritual Inti Ayllu de Tilcara, donde está la comunidad aborigen Cueva del Inca de Villa Florida, Tilcara, el día sábado 20 de junio en horas de la tarde. Para preparar la ceremonia está convocada las comunidades al abuelito fuego, Taitanina, y esperar la llegada de los primeros rayos de nuestro Padre Sol para el Año Nuevo Andino. Recomendamos, dice el parte de prensa, a todos los hermanos honrar debido respeto a esta ceremonia, ya que no se permitirá el consumo de drogas o bebidas alcohólicas, ni se permitirá que este acto se convierta en pantomima de los flashes fotográficos o filmadoras de espectador alguno. Unidos como los dedos de la mano, contribuiremos cada uno de los presentes con las ofrendas a nuestro abuelito fuego, como incienso, copal, coca, tabaco, chocolates o dulces, así como con los alimentos, como ancha y mazamorra, tortillas, y nuestras bebidas comunitarias como el mate cebado, el yerbiado, la ulpada, los licores regionales, siempre en moderación, con la intención de resistir la noche helada, con nuestros rezos ante nuestro abuelo para el gran creador, como de nuestras coplas, nuestros cantos, las canciones y la grata compañía de la hermandad presente. Estaremos conectados en todo instante con nuestro hermanos que estarán en Tacna, quienes están realizando el Intillaya Saminachay, el primer Inti Raymi espiritual del planeta, bajo la guía de nuestro abuelito sabio Kenko Harawi Kespe, quien luego de más de 500 años dará a conocer el ritual ceremonial que realizaban todas las naciones del Avyayala. Será importante que cada participante tome recaudos en llevar linterna, abrigo, instrumentos musicales y bebidas. También tenemos acá, Sebastián, un número de teléfono para conectarse del hermano Raúl Ramos, que es de la comunidad de Villa Florida, 155-061-754, o de Javier Mamaní, 154-047-69. Yo creo que va a ser importante la participación más que nada de los hermanos de las comunidades, porque es un poco de ir reafirmando nuestra espiritualidad en esta ceremonia ancestral. Y qué interesante, ¿no? Jaguar, porque no comienza este tema desde ahora, sino, como decía, ¿no?, de que ya se vienen buscando hace muchísimo año el tema cómo es la espiritualidad de cada pueblo originario, porque recuerden que hay más de 25 pueblos originarios. Pero escuchando así algunas voces, alguna música, siempre han tratado que la música también es parte de la espiritualidad. Por ejemplo, estábamos escuchando algunos hermanos de los pueblos Com, los Toba, también hace parte de la música andina, o sea que la música de viento, ¿no? Por ejemplo, una flauta naquena que siempre acompaña estar junto a la fogata en la zona donde nosotros podemos estar o conviviendo con nuestra gente. No sé si hay más que comentar sobre esta fiesta del sol. Bueno, yo creo que, como decía en ese momento, esto es uno de los lugares en el Inti Ayllu de Tilcara, pero se realizan en otras comunidades. Ya con el tiempo se está haciendo también en la zona de La Puna, en Abrapampa, en Cerro Colorado, en La Quiaca, también en el Ramal. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Se hace en Salta, en el Cerro San Bernardo, por ejemplo. Las comunidades indígenas residentes en Buenos Aires también la están organizando. O sea que esta ceremonia está siendo hoy manifestada y expresada en los diferentes puntos geográficos del Gran Avyayala y del Gran Tahuantinsuyo. También es importante recordar que también hay otra convocatoria para esa fecha, que se va a realizar en la comunidad de Angosto del Perchel. Pero esto va relacionado también con un encuentro internacional de comunidades aborígenes, ¿no?, el Gran Parlamento del Pueblo Collana Aymara, que, bueno, justamente va a tener dentro del marco del Inti Raymi una serie de encuentros para hablar de temas, como vos en algún momento ya habéis manifestado, ¿no?, los recursos naturales, también habla de la desertificación de la tierra, territorio, explotaciones mineras, derecho al agua, la producción, y otros temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los pueblos indígenas. Yo creo que son espacios y momentos especiales para poder encontrarnos entre nosotros, para poder hablar de nosotros, para poder hablar de nuestra cosmovisión y nuestros derechos. Esta convocatoria la realiza la comunidad indígena Langosto del Perchel, también que está ubicada en la quebrada de Humahuaca, cerca de la localidad de Tilcara, y también son los días 19, 20 y 21 de junio. Qué interesante, ¿no? Para compartir todo lo, la información que viene, y tanto así como estos días de que uno se pone a pensar de nuestro país y después también de otros países, como por ejemplo del Perú, podemos hablar de también de Ecuador, donde tenemos nuestros pueblos originarios, en Bolivia, por ejemplo, estas relaciones íntimas que tiene entre el quechua, la aymara, entre el guaraní, entre Paraguay y Bolivia y Argentina. Todo esto es algo que se va despertando en este decenio internacional de los pueblos indígenas, porque el decenio está hasta el 2015, según está ya así un programa marcado, pero que sería importante de seguir dándole difusión a las costumbres de nuestra tierra como costumbre de nuestros pueblos originarios. Exactamente, afirmar nuestra identidad hace también exigir el derecho que tenemos a los estados que nos reconozcan como pueblo-naciones. Y este ha sido también un mandato de la cumbre continental de pueblos indígenas y nacionales indígenas que se realizó en Puno, Perú, y que habíamos hablado mucho en el programa anterior, pero qué importante recalcar eso, ¿no? Porque afirmar nuestra identidad nos hace reconocernos realmente con nuestro pueblo y con nuestras naciones indígenas, para que los estados realmente reconozcan esta diversidad y reconozcan nuestros derechos como pueblos indígenas. A través de este programa pretendemos despertar en cada joven, en cada niño o padre, la inquietud para conocer y de esta manera respetar a todos los pueblos indígenas que desde la memoria silenciada en 500 años de olvido nos invitan a recuperar la confianza en el futuro. Bien, continuamos, amigos, con más noticias, más informaciones sobre los pueblos originarios, pero esta vez vamos a ir a lo que ha sucedido un 5 de junio. Todavía hablamos la masacre, a pesar del decenio que se habla del 2005 al 2014, 2015, pero no se respetan los derechos de los pueblos indígenas. Recuerdan que esto sucedió y hay mucho que hablar sobre los temas esto, y la Asociación Indígena de la República Argentina, AIRA, en este segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo de 2005-2014, a la opinión pública. Quisiéramos que ustedes escuchen de qué se trata este tema, el tema sobre lo que ha sucedido en Perú. Dice el mensaje de la Asociación Indígena de la República Argentina, integrada por representantes de todos los pueblos indígenas en Argentina, fundadora de fundadores, con una amplia presencia nacional, no puede menos de lamentar los lustrosos sucesos ocurridos en la República del Perú, donde hermanos indígenas han sido avasallados en sus derechos, en su hábitat, en sus vidas. A pesar de la poca o ninguna respuesta de los diferentes gobiernos en Argentina y en Ayayala, con honrosas excepciones ante nuestras demandas de cumplimiento de leyes, convenios, declaraciones de organismos como la ONU, la OEA y la OIT, y lo más elemental de nuestros derechos como humanos, desde hace tiempo que ningún gobierno, en nombre de una civilización y de un progreso que no entendemos, ataca sin compasión y sin remordimientos a familias que solo piden les dejen vivir en paz. No solo los indígenas, el mundo se debe poner de pie y terminar de una vez con este genocidio que una vez más se realiza en nombre de una política que, al igual que los colonizadores de 1492, solo miran el lucro que les puede producir una tierra que no es ni será nunca de ellos, y que ha llegado la hora de que comiencen a devolvernos su posesión y dejar extraer de ella cuanto valor material posee. Hagamos todos conocer por cualquier medio al actual gobierno del Perú que de ninguna manera avalamos su actitud para con los pueblos indígenas, que respete el derecho que tienen los pueblos indígenas de vivir libre y dignamente en sus territorios, que Occidente se explote a sí mismo y que deje de privilegiar los intereses de latifundistas, terratenientes, multinacionales, por sobre lo que tenemos quienes siempre hemos estado aquí. Luego de esta torpe pero no inofensiva actitud, queda claro para el mundo quién es uno y quién es el otro, y cómo piensa uno y cómo piensa el otro. No quedan más opciones, sino sabe gobernar con y para todos, que deje su lugar. Jayaya. Esta información que nos manda a través de prensa de la AIRA, que es conocido en Argentina, la Asociación Indígena de la República Argentina, repudia todo esto lo que ha sucedido realmente a todos los dirigentes de cada país. Están cuestionados. ¿Por qué está cuestionado? Por el tema de la tierra, el tema de territorio. Bueno, y todo esto ya está marcado, parece, ¿no? No sé qué es lo que va a pasar en el mundo. Pero hay muchas cosas que hablar sobre este genocidio que ha desatado un 5 de junio de este año. Sí, bueno, el día 5 de junio, y que por otro lado se conmemoraba un día más del medio ambiente. Paradójicamente se produjo un asesinato a hermanos indígenas de la región Amazonas del Perú, mandado por el presidente Alan García. Realmente una cosa que ha conmovido, digamos, a todas las comunidades de los pueblos y naciones indígenas de la Ollayala y del mundo, porque una vez más somos reprimidos, una vez más somos asesinados, una vez más, como nos decía la carta de documento del AIRA, desde el año 1492 que nos matan por quitarnos nuestras tierras, nuestros territorios y nuestros recursos naturales. Los pueblos del Amazonas, 60 días que venían luchando en contra de unos decretos que había emitido el poder del Perú para entregar los recursos naturales y las tierras a las multinacionales. Esto ha hecho, digamos, una vez más, que el gobierno, en una actitud represiva, asesine a muchos hermanos, pero bueno, es el comienzo de una lucha en el Perú para que caiga ese gobierno genocida que, como escucharemos pronto en este audio que tenemos, ya tiene antecedentes, este presidente, de asesinar hermanos indígenas. ¿No, Sebastián? Así es, Jaguar, por este tema que estamos hablando. Pero siempre buscando las informaciones, nos encontramos con esta gente que trabajan, los radialistas apasionada y apasionado, y es una producción más para que los oyentes escuchen qué y con quién nosotros estamos de cerca trabajando esta gran red de noticias a nivel continental. Alan García, genocida. Fue él, Alan García, entonces presidente del Perú, quien dio la orden. Fue él. En 1986, en las cárceles limeñas de Chorrillos, Lurigancho y El Frontón, fueron asesinados uno a uno de un tiro en la cabeza más de 300 hombres y mujeres. Fue él. Muchos de ellos eran presos comunes o reos acusados de terrorismo. El responsable de esta matanza fue Alan García. Culpable de la peor crisis económica de la historia del Perú, y ante las acusaciones fundadas de enriquecimiento ilícito, Alan García huyó a Colombia en 1992 y luego a Francia. Años más tarde, otro presidente asesino, Alberto Fujimori, anuló los cargos en su contra. Alan García regresó al Perú. Se candidateó con el apoyo de la oligarquía, la prensa corrupta y el Opus Dei, y ganó las elecciones del 2006. Privatizar la Amazonía, ¿por qué no? Ay, ¿y la gente que vive ahí, presidente García? ¡Gente! Esa no es gente, son indios.

esto es una constante, ¿no? Y que, digamos, siempre nos han querido usurpar los territorios, robar los recursos naturales. El Estado confabulado con las empresas transnacionales, o las empresas transnacionales confabuladas con el Estado. Esto es por eso una realidad que nos toca de cerca. Nosotros decimos, bueno, pasa en el Amazonas, ¿qué tanto nos puede interesar en el NOA, en el NEA o en todas las comunidades indígenas de Argentina? Porque nuestra realidad pasa igual con las empresas transnacionales, con las mineras que se quieren insertar en nuestros territorios, ¿no? Y el Estado, ¿quién les da esa permisibilidad? Por eso es que una realidad casi igual al que nosotros vivimos con otras instituciones, ¿no es cierto?, que también nos quieren robar nuestros recursos naturales. Por eso es que esta lucha, creo que debemos estar unidos en hacer este reclamo, este repudio a este genocidio, a esta matanza, y como decía hace un momento, que sea el inicio de que estos gobiernos que representan al capitalismo, al neoliberalismo, que lo único que pretende es generar riqueza para beneficio de unos pocos, digamos, a cuesta de muchos hermanos indígenas, incluso de la muerte de hermanos indígenas, tenemos que estar unidos. Bueno, como decíamos, el 5 de junio ha sido esa matanza, y todavía en realidad no tenemos una información clara, porque los medios de comunicación oficiales no informan claramente la cantidad de matanzas de hermanos indígenas. Aparentemente serían más de 100, pero bueno, yo creo que esto va a dar todavía mucho para aclarar. Se ha iniciado un proceso, en realidad en estos últimos días el gobierno ha tomado una decisión de retroceder y suspender momentáneamente los decretos por los cuales se entregaba estas tierras y territorios a las multinacionales. Sin embargo, las comunidades indígenas siguen en pie de lucha, no han levantado los cortes de ruta que están en esa región totalmente, porque obviamente, como todos los gobiernos, no se le cree lo que dice. Por el momento el gobierno está declarado que ha suspendido estos decretos, que está elevando al Congreso unas nuevas leyes donde evidentemente se reconocerá que estos tierras y territorios no es tierra y territorio de los gobiernos, de los estados, menos de las multinacionales, sino que son de los pueblos indígenas. Bueno, yo creo que esto va a ser el inicio, y que nos sirva a todos, digamos, para unirnos a este repudio, a esta lucha, que aprendamos de esta lucha, y bueno, obviamente que no queremos que haya más muertes de hermanos indígenas. Sí quisiéramos que escuchen los estados, que escuchen las empresas, los que nos quitan los territorios. No queremos muertes, queremos que se reconozcan otros derechos. Bien, Carlos, por este aporte que está haciendo para los oyentes. Pero te quiero decir una cosa, miles de indígenas paralizarán Pucallpa el 22 de junio, bloquearán todos los accesos pluvial y la vía terrestre, desconfían de nuevo el espacio de diálogo convocado por el Ejecutivo. Esto es lo que va a suceder. Esta noticia nosotros, a través de Servindi, el 14 de junio, hemos tratado de que ustedes se enteren qué es lo que está pasando con los pueblos originarios. Carlos, te agradecemos por este acompañamiento en este día, en este espacio, para poder hablar sobre este tema. Bueno, gracias a vos, Sebastián, y gracias a toda la audiencia de Voces Originarias, y realmente para mí un gusto compartir estos espacios para informar a la gente, para estar relacionados más con las comunidades que luchamos por los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. Casi al final de este programa, de este encuentro cada fin de semana, amigo, que el domingo 21 es el día del padre Yanderú, dice, ¿no? Los guaraníes, nuestro Yanderú van a estar de fiesta, y mandamos un cordial saludo de aquí, desde San Salvador de Jujuy, junto a Raúl Calizaya, también Elisa del Carmen Centeno está con nosotros, pero va a estar en la próxima semana, posiblemente, el viaje que va a hacer el equipo técnico a Chaco Resistencia. Y bueno, todo esto son cuestiones, ¿cuál es el camino que vamos a abordar en este año? Porque recuerdan que hemos hablado sobre el tema del Perú, ¿no? ¿Cuál es la verdadera sobre los territorios indígenas? Es una pregunta. El reclamo de la selva. A pesar que la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, del convenio 169 dice, ratifica por Perú que se refieren a los pueblos indígenas, dice, deberá reconocer a los pueblos interesados al derecho de la propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Entonces, esto, lo que hemos acabado de escuchar en este programa, y especialmente a todos nuestros hermanos oyentes, los operadores, las radios, los que trabajan el Día del Padre, nosotros les deseamos que pasemos un año más junto con la familia. Y recordarle también de que a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica de Quito, se emiten los programas a través del satélite. Y también Farco For Argentino Radio Comunitario. Amigos, nos estamos yendo. Ha sido un gusto entonces estar nuevamente con ustedes. Dios mediante en la próxima semana. Y junto a Raúl Calizaya en la operación técnica y quienes habla Sebastián Reyes, le decimos hasta un próximo encuentro. Cae la lluvia del cielo, como una pendiente.